nosotros seamos capaces, como matrimonios, de educar y captar a nuestros hijos de tal forma que sean ellos apasionados por Schoenstatt. Y eso significa algo que ahora no puedo extenderme sobre ello, que no es evidente. Mi experiencia fue que muchos matrimonios excelentes de Schoenstatt, sus hijos iban por otros caminos. A veces ni siquiera cristianos, digamos. Y ahí a mí se me prendieron las luces y dije, no, aquí hay que cambiar el sistema de educación. Este sistema que tenemos no hace que los jóvenes, digamos, los hijos, puedan mantener vivo la fe de sus padres y comprometerse con ellos y como ellos con la construcción del reino, con la construcción de Schoenstatt. Pero es un capítulo grande, de ahí salió un libro por lo demás, porque eso lo tratamos muchas veces, el libro Caminos de Alegría, aborda precisamente cómo educar a los hijos en la fe. Porque la experiencia positiva también la hemos tenido y muy linda, familia entera. No quiere decir que todos los hijos estén, llamados por Dios a seguir con Schoenstatt. A unas familias que sí. Lo que importa es que sean comprometidos con el Señor, con la iglesia. ¿Te fijas? Hugo. Sí, padre, solo sobre el tema de los jóvenes, yo quería decir, tengo hijos que son jóvenes también, y yo comparto que sin asesores es muy difícil hacer un trabajo como orgánico, consistente, y que esa rama pueda aprender, ese grupo pueda aprender. Pero sí, como líder, coincido contigo que tenemos una misión demasiado importante. Y esa misión es mostrarles que el único Schoenstatt que van a conocer, que somos nosotros, ¿no? Que es nuestra vida. Yo soy Schoenstatt. Yo soy Schoenstatt. Y como nos ven, ese va a ser el Schoenstatt que van a conocer. Y si yo vivo mi fe con alegría, con pasión, que es poniéndole corazón a lo que hago. Y puede que le guste, no le guste, pero por lo menos le va a llamar la atención para decir, en algún momento en su vida me puede interesar Schoenstatt o me puede interesar algo parecido a Schoenstatt, porque yo he visto cómo mis padres viven su fe con alegría, con intensidad, dándose todo por el todo, ¿no? Lo que yo pienso que quieren los jóvenes más que nunca son gente verdadera, que vive de una forma verdadera su fe, ¿no? Entonces, eso, yo no pretendo que mis hijos sean schoenstattianos, ¿no? Y mis hijos en algún momento están, en otro momento no están. Pero sí regalarle, es decir, yo estoy feliz con lo que yo hago, yo estoy apasionado con lo que yo hago, y si venís, genial, y si no venís, no hay problema, pero este es un camino lindo, y este es el camino que yo elegí. Eso es lo que yo quiero, creo que hay un trabajo con los jóvenes, y nos toca a todos, ¿verdad? Porque el Schoenstatt que vivimos es quizás el único Schoenstatt que ellos van a conocer. Y ojalá que sigamos orando para que tengamos los asesores y tengamos la rama de los jóvenes aquí, porque es súper importante, ¿verdad? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo. Y a propósito de la fe práctica, ¿en qué Dios van a creer sus hijos? ¿En lo que le enseñaron a ustedes a rezar, el Padre Nuestro, la María, el Ángel de mi Guarda, o las costumbres que les trataron de inculcar? ¿O van a creer en un Dios vivo que está presente y estuvo presente, que de tal manera que mañana pueda decir alguien que le pregunte a su hijo, ¿en qué Dios crees tú? Creo en el Dios de mi papá y de mi mamá. Como decía, ¿no es cierto?, en el Dios